Los centros de estudiantes tienen el objetivo de reclamar una mejor calidad en la educación para niñas, niños y adolescentes que asisten a una unidad educativa, defendiendo sus derechos y deberes y promoviendo la participación estudiantil. ¡Que arriba los estudiantes de la ciudad de la Coja! ¡Que arriba! Es momento de elegir al centro de estudiantes en tu unidad educativa. Si necesita orientación, llama al 284-5071. 284-5071. Defensa de Niñas y Niños Internacional. DNI, filial El Alto. Participación y organización estudiantil para mejorar la calidad en la educación escolar.